I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son las 11 en punto de la mañana de esta mañana de lunes, día 10 de febrero de 2020, y con una temperatura en el centro de la ciudad de 14,1 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Tenemos por delante dos horas para disfrutar juntos. Hoy nos visitarán desde el MUPE, como cada 15 días, Ainara Verasturi. Vamos a hablar, a seguir hablando del espino. Lo hemos reducido, o sea, el nombre abreviado, su nombre de pila, aquí es Espino. Bueno, pues que venga ella y nos cuente todo lo que quiera sobre el espino y además nos diga el nombre completo del animalito este. Además vamos a callejear por Elche. Hoy nos iremos hasta una de las calles de, bueno, relativamente reciente, ¿eh?, en nuestra ciudad, porque está en la zona nueva, en una de las zonas nuevas del Martínez Valero. Vamos a visitar una de las calles. A lo mejor tú estás por allí, vives por allí, sueles pasar por allí, o simplemente la conoces, o no, te vamos a conocer esta calle que además lleva el nombre de alguien muy de la ciudad. Además, si quieres, ya sabes que tienes nuestro número de WhatsApp, el 665-896450, para que participes en el programa, para que me cuentes lo que te apetezca. ¿Qué tal ha ido tu fin de semana? ¿Has hecho alguna cosa especial? ¿Algo que no es habitual para un fin de semana y este lo has hecho? ¿Has tenido una escapada también especial o la guardas para la que viene? Con aquello de lo de San Valentín, ya sabes. Lo que te apetezca contarnos lo puedes hacer a través del 665-896450. Te leemos en directo. Repasaremos las efemérides del día. Y hoy no tenemos videojuegos ni escape room. Tenemos ahí más tiempo para seguir escuchando buena música, ya que, bueno, pues Rafa es uno de los que este fin de semana pues lo ha alargado bastante y sigue de viaje. ¿Ves? Eso es una cosita especial que ha hecho el fin de semana. Ya sabes, para mí es un placer acompañarte, será hasta la una compartiendo la música, pues que yo creo que marca una época, o un artista que ha marcado una, ¿no?, todas las épocas, Tina Turner, The Beats. A lifetime of promises and a world. se me ocurre que me puedes contar a través del número de WhatsApp, aprovechando el The Best de Tina Turner, en qué eres el o la mejor. Venga, échate unas poquitas de flores, que tampoco viene mal, ¿eh? Y encima el lunes. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Cuéntame en qué eres el mejor, en qué eres la mejor. Siempre según tu opinión, ¿eh? Aquí seguimos avanzando, por ejemplo, con más música, la de Taylor Swift. Bueno, por cierto, mientras está aquí empezando a sonar este Love Story de Taylor Swift, yo te voy a contar que estamos ya en la semana de San Valentín y que aquí ya estamos preparando el especial del próximo viernes. Ya sabes que estaremos desde las 9 de la mañana poniéndote musiquita ya seleccionada, lo digo por los mensajes que puedan ir llegando para hacer esas dedicatorias, pues a ser posible, si no ponemos exactamente la canción que pedís, pues tampoco os enfadéis con nosotros, porque bueno, pues la selección musical prácticamente está hecha. Y lo que queremos es que nos mandes tu mensaje, a quién va dirigido. Es importante también que si lo haces a través de nuestro WhatsApp, el 665-896450, pongas siempre delante San Valentín. Si lo haces pues fuera del viernes, por ejemplo, lo mandas hoy, pon San Valentín y el mensaje, y ya lo voy guardando para decirlo, para contarlo en directo el próximo día 14. 665-896450. Tenemos un montón de regalos y voy a empezar a contarte cosas como que, bueno, pues tenemos packs de Glasur suministros hosteleros, y es que, bueno, pues tiene unos packs para poder celebrar este San Valentín, para, no sé, esas copitas de champán, unas copitas de vino, un pack así de desayuno, ¿qué te parece? Bueno, ya te contaré qué es lo que tenemos preparado con Glasur. Luego César Girón Peluquerías también nos regala una experiencia que yo creo que te va a gustar y mucho. Motos Marín, otra experiencia de Motos Marín, que ya te diré qué clase de experiencia es, porque estamos ahí guardando un poquito el secretito, ¿eh? Tenemos de Magic Sexualité, ¿sí? Un Satisfyer. Esto que está tan de moda, bueno, pues hay uno para que se lo regales a tu chica. Arar Betetería Gastrobar, por supuesto, como siempre colaborando con nosotros en el especial San Valentín, con una cena para dos en Arar Betetería Gastrobar. Etiqueta Rosa. Bueno, pues nos ha preparado un bolso chulísimo también para que puedas regalarle a tu pareja. El Club Deportivo Squash también regala salud, y es que no está reñido, puedes regalar salud, y es que vas a poder vivir la experiencia 5.0 durante una semana en el Club Deportivo Squash y disfrutando además del vestuario VIP. ¿Qué te parece? Buena idea, ¿eh? Alguna cosita más, pero ya te digo que, por supuesto, gracias a nuestro patrocinador Ernesto Joyero, que también nos dará un par de regalitos. Uno de caballero, uno de señora. Sí, Ernesto Joyero es nuestro patrocinador. Yo creo que ya nos lo vamos a quedar como patrocinador oficial del día especial de San Valentín. Recuerda, 665-896450 es nuestro número de WhatsApp para mandar esas dedicatorias para San Valentín, ese mensaje, esa historia que quieres contarnos a través de nuestro número de WhatsApp. Pon San Valentín delante y lo guardamos para leerlo el próximo día 14, San Valentín. ¿Y por qué no? Pues eso, uno de los temas que seguramente sonarán ese día es esta historia de amor cantada por Taylor Swift. Ahora sí, ¿eh? La dejo entera. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet.

Y nada, que eso de Spinophorosaurus significa nada, lagarto portador de espinas. Nada, suena mejor Spinophorosaurus. Sí, que... porque... ¿Te ha salido? Esto está grabado. Está muy bien. Lo digo porque suena mejor que lagarto portador de espinas. Sí, es más largo, ¿no? Y que suena como más, wow, cuidado. Sí, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que cuando se definió, en principio era porque se habían encontrado dos placas dérmicas que sí. Pensábamos que eran de la cola. Y finalmente, pues no eran de la cola, son de la parte delantera, uh-huh. Son dos clavículas. Pero bueno, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? La ciencia va avanzando y pues nuevos estudios nos van dando más información. Sí, y bueno, ¿qué nos tienes que contar sobre el espino? ¿Qué novedad? Pues bueno, si recordamos la última vez que comenté y que vine, hice alusión que no podía dar una noticia, que lo dejé como, sí, no, no puedo. Nos dejaste sí, con las ganas. Porque claro, es que... ¿Y hoy? Ya la podemos decir, ya salió en prensa, ya vale. Ya sabéis que a veces cuando se hacen las publicaciones científicas, lo envías a una revista, a veces quedan las noticias como embargadas, ya. Hasta que no te dan autorización de... Están retenidas. Entonces nos pasaba eso con esta noticia, que uh-huh. Quiere ser la revista, también tiene cierta lógica, uh-huh. Pues que dé ya la noticia y a partir de ahí... Que se divulgue. Que el equipo de investigación pues ya puede decir qué es lo que pasó en aquella noticia. Y bueno, pues la verdad que... Nuestro espino es un dinosaurio de cuello y cola larga, 16 metros, y recordando, pues es el saurópodo más primitivo y más completo que existe actualmente en el mundo. Y lo tenemos nada, aquí en la plaza, ¿sí? En la plaza del Raval. Y cada día, pues bueno, vamos descubriendo cosas nuevas. Y la verdad que, con respecto a la biología de estos bichos grandes, de estos saurópodos, pues se desconocen muchas cosas, porque uno de los principales problemas es que no tenemos animales actuales con los que compararlos. Tenemos los reptiles. Pero no hay así ninguno que se parezca se asemeje demasiado. Claro, ¿no? Si nos fijamos ahora mismo en la fauna que tenemos en la actualidad, un animal que tenga un cuello tan largo como los saurópodos, pues el único animal que tenemos es la jirafa. La jirafa. Claro, la jirafa es un mamífero. Uh-huh. Pero por convergencia evolutiva, pues bueno, pueden tener cierta relación. Entonces, viendo que podían tener cierta relación, se han hecho unos estudios biomecánicos en cuellos de jirafas y en el cuello de nuestro espino. Y la verdad es que los estudios y los resultados han sido realmente apasionantes, yo diría. Son como muy parecidos, ¿no? Sí, son muy parecidos. Entonces lo que se ha hecho ha sido, primero, coger cuellos de jirafas uh-huh. En vértebras de individuos juveniles y de adultos. Se han modelado en 3D y lo que se ha hecho ha sido simularlos en un ordenador a ver cuáles son los movimientos que puede hacer el animal. A ver, hoy en día lo estamos viendo. Pero lo que queríamos comprobar también que esas modelizaciones que se hacen por el ordenador realmente corresponden a los movimientos que hace el animal. Y hasta ahí, perfecto. Todo el movimiento bien. Entonces, lo que se ha hecho con espino es lo mismo. Uh-huh. Y en espino siempre hemos dicho que tenemos un individuo juvenil que estaba ya en la pubertad. Sí. Pues hay dos ejemplares de espino. Vale. Tenemos uno más chiquitín. ¿Ah, sí? Sí, tenemos uno más chiquitín. En el que el cuello, pues bueno, pues son unos 20 centímetros lo que tenemos de cuello. Como el lino, ese sí te lo puedes llevar a casa. ¿No? Sin la mochila, bien cuidado. Ese sería como el de los picapiedra, que lo tenían de mascota. Pues nada, el cuellecito es pequeño. Es chiquitín, entonces se ha hecho lo mismo. Se han hecho por fotogrametría, uh-huh. Que es muy sencillo. Hoy en día, aunque las palabras sean un poco raras, fotogrametría podemos hacer todos en casa. No, pero eso es de... A ti los trabalenguas se te tienen que dar de miedo. No te creas, ¿no? ¿Eh? Pues no. Entre los nombres de los dinos y... Las técnicas, pero ya veréis que es muy sencilla. Para hacer esta técnica simplemente necesitamos una peana giratoria, sí. Un plato giratorio, uh-huh. Como lo de los chinos. Sí. Necesitamos una cámara de fotos y unos focos y un ordenador. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a ir haciendo fotografías a diferentes alturas de nuestro elemento, el que queramos, hasta una taza. O vale. El micro que tienes ahí, podríamos hacerle, ¿no? Vale. Y luego vamos girando... Durante nuestros 360 grados, lo que uh-huh. Es el plato, y vamos haciendo muchísimas fotografías. Esas fotografías luego las pasamos a un programa informático. Hay miles de programas informáticos hoy en día de 3D, algunos de ellos gratuitos, y a partir de ahí ya obtenemos la modelización. Es la fotogrametría. Vale. Yo animo a probarlo en casa, porque te engancha, ¿eh? Se puede hacer. Se puede como hacer. Como dices, con cualquier elemento. Sí, con cualquier elemento uh-huh. Y hasta con un móvil uh-huh. Podríamos hacerlo. Fíjate. Entonces se ha hecho lo mismo con el espino y tenemos la modelización de todo el cuello. Y los movimientos son exactamente iguales que los de la jirafa. Claro, porque dependiendo la foto esta que sacan, saben el movimiento también de... Claro, una taza no se mueve. No. Pero el cuello y todo, de claro. Aquí sí que saben cuáles serían los movimientos y son exactos sí, lo que hemos al de la jirafa. Sí, lo que hemos hecho ha sido colocar todas las vértebras en conexión. Sí. Entonces, ejercer presiones y movimientos a través de modelos biomecánicos informáticos. Entonces, sabemos qué movimientos hace la jirafa y qué movimientos también hace el espino. O sea, podemos decir que tiene un familiar... ¿no? Árbol genealógico, nos quedamos en la jirafa de hoy, sí. Y sería lo más parecido al espino de entonces. En cuanto al movimiento de cuello, entonces sabemos que espino, a la hora de comer, podría acercar su cuello hasta 40 centímetros por encima del suelo. Sí. Claro, decimos, ¿y no llega el agua? ¿Cómo bebe agua? ¿Cómo porque bebe las, agua? Las jirafas hacen una cosa muy especial, ¿eh? Pues también nuestro ¿también espino... ¿También hacía lo de las patas? También podría girar un poquito las patas y hacer ese movimiento, pues bueno, para llegar... Para terminar llegando, fíjate. Sí, y luego también otra de las cosas curiosas es que con esa modelización se ha visto que espino podría mover ese cuello tan largo, podría moverlo para atrás... Mira, si el lomo, a ver si alguien le estaba picando, luego le estaba picando un bicho o algo... Y es exactamente igual que las jirafas actuales. Y además también se ha comprobado cómo, según va creciendo espino, la capacidad de movimiento es mucho mayor. Cuando es pequeño, las vértebras son más cortitas y no puede ejercer, tiene más limitado, ¿no? Los claro. movimientos. Y cuando es más adulto, las vértebras se alargan un poquito y los movimientos son mucho más fáciles sí. para hacer. Entonces, bueno, eso es lo que se ha publicado y es lo que sabemos ahora de espino, ¿no? Ahora cada vez que lo vemos ya podemos saber cómo se podía mover, ¿no? Noticia que estaba en cuarentena y que por fin ya se podría soltar y, bueno, es una buena noticia porque cada vez se va conociendo mucho más sobre estos animales y si tienen alguna similitud o podemos compararlo con algún animal de ahora, actual. ¿No? De nuestra época. Pues es una buena noticia y además es algo que podemos ver en el MUPE. Sí, y la verdad que pues próximamente esperamos que también pues podamos ver parte de ese cuello pequeñito, que lo podamos ver expuesto en el museo, en alguna pieza del mes. Estamos ahí trabajando bien. Pues, bueno, para que se pueda ver ese cuellecito chiquitín. No estáis ahora con esto, estáis trabajando en ello, pero estáis inmersos en el MUPE, convirtiéndoos, os habéis convertido en un aula de formación. Sí, y bueno... Ya sabéis que la dinámica que llevamos en el museo es abrir el museo a todo el mundo. Y uno de los colectivos que trabajamos fundamentalmente en el museo es con el profesorado. Al final el profesorado es el que transmite los conocimientos al alumnado y qué mejor que tenemos un recurso como es el museo, pues que el profesorado, tanto de primaria como de secundaria, conozcan todos los recursos existentes en el museo. Entonces, en colaboración con el CEFIRE, desde la semana pasada estamos dando un curso de 20 horas en la que están pues, bueno, conociendo las colecciones desde dentro del museo y viendo cómo pueden trabajarlas en sus centros escolares, ¿no? Desde el punto de vista de curricular. Claro. Y pueden es algo que pueden hacer. Les dais esas pautas a seguir para que luego ellos los trasladen a los alumnos. Claro, así es. De alguna manera pues hemos empezado con, pues primero conocer qué es lo que tenemos en el entorno, porque muchas veces si hacemos salidas al campo, bien para enseñar un poquito de botánica o de fauna, ¿por qué no también incorporar un poquito de geología y paleontología? Ahí se ha dado una pequeña charla. Han conocido también la parte de arriba del museo, centrándonos en los fósiles del término municipal, para conocer más lo que tenemos más cerca. En la zona. Y luego ya hemos empezado a hacer ya pues, diferentes talleres de fósiles. Muchas veces tenemos ahí en los centros fósiles, colecciones. Vamos también a darlas un poco de salida, además de esas salidas que tienen en el museo, pues una vitrina pues que se le aporten ideas al profesorado a hacer determinadas actividades con el alumnado. Oye, ¿cómo se lo toman? ¿Cómo les sorprende? Porque, claro, una cosa son los niños, ya sabes, cuando van a alguna excursión escolar y los niños, ya sabes cómo son, sí. Se quedan embobados. Pero ¿y los adultos qué tal? ¿Cómo somos? Cuando vamos por primera vez y además están conociendo el museo y todo este tema de una manera especial. Sí. Porque están como están aprendiendo, están teniendo clases sobre ello. Pues yo creo que también es una manera de aprender y hacer sentirse pequeños, ¿no? Como alumnos. Volver a la niñez. Sí. Y una de las cosas que más nos ha sorprendido durante este curso es que nos han comentado que creo que no conocían el patrimonio paleontológico que tenemos en el término. Y nos decían, claro, si no lo conocemos nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de transmitirlo a nuestro alumnado, no? Entonces, que les sirve de complemento. Ya simplemente con eso el objetivo del curso ya vamos poquito a poquito cumpliendo, ¿no? Y eso por una parte... Al MUPES da un poco de como de penita, ¿no? El saber, el tema de que, jo, que no se conozca lo importante que tenemos aquí en el término municipal de Elche, sí. La cantidad de historia que sí, hay. Sí, y de recursos, ¿no? Y recursos sí. que no conoce la gente, que la gente no sabe que está. Claro, por eso de alguna manera vemos que este tipo de cursos pues son muy positivos, ¿no? Uh-huh. En principio los vamos a hacer para el profesorado, pero también estamos planteándolo hacer para gente que no es profesor, que no tiene ninguna vinculación con... Que tiene curiosidad, Que tiene curiosidad, ¿no? Porque... Uh-huh. A partir de que estamos dando el curso, pues ha habido alguna persona que también se ha interesado. Claro. Que nos dé claro, es que nosotros también queremos saber cómo se identifican. Que se ha abierto fósiles. A grupos, sin más, que tienen pues eso, esa inquietud por saber un poco más, curiosidad y además tiempo para dedicar uh-huh. A estos cursillos y saber un poquito más de lo que tenemos en nuestra ciudad y sobre todo que tenemos el MUPE, que tenemos el Museo Paleontológico, uh-huh. que en pocas ciudades tienen. Sí, hay pocas ciudades que tienen museos paleontológicos. Como ya hemos dicho miles y miles de veces, que todo el mundo ya lo tiene que saber esto, sí. que la provincia de Alicante, el único museo exclusivo de paleontología, pues es aquí. El MUPE. Y que se utilice, y yo es que estoy siempre insistiendo, que se utilice como recurso. Es que de nada sirve que estemos ahí los técnicos investigando, conservando, si no somos capaces de utilizarlo. Uh-huh. Entonces, qué mejor que dando al conocer a la comunidad escolar los recursos que se tienen y que lo sepan aprovechar, ¿no? con el alumnado. Y que, por ejemplo, estas visitas, talleres, hoy nos tocan minerales, uh-huh. el miércoles tenemos rocas y tenemos una salida. También el día 22 tenemos una salida de campo que nos vamos al pantano. En un recorrido que nos va a llevar pues, desde el pantano hasta el museo para que el profesorado pues, conozca esos hitos, esos lugares de interés geológico que luego durante sus salidas pues, puedan transmitir a su alumnado, ¿no? Qué bien. Que puedan ver la ciudad con ojos de geólogos. La semana pasada también hicimos una ruta paleurbana. Entonces, pues no, pues que puedan transmitir esos conocimientos a su alumnado. Bueno, pues a ver si pronto se abre un poquito más uh-huh. estas clases para aprender un poco más sobre nuestro entorno en cuanto a esto, al MUPE, hablamos. Y bueno, pues así curiosos, uh-huh. que hay mucha gente curiosa y dice, venga, sí. vamos a hacernos el cursito este que nos va a venir muy bien y conocer. Y ya paseas de otra manera, seguramente ya vas caminando por la calle y te vas fijando en cosas que están ahí de toda la vida y no lo sabías. Y tú uh-huh. las vas a ver. Y a sí, lo mejor, sí, pues sí. oye, se las puedes contar a tu nieto, a alguien que vaya contigo, mira, pues esto que, o por aquí había tal. Uh-huh. Me parece una idea fantástica. Y esto es cosa del MUPE, del Museo Paleontológico de nuestra ciudad, y con Ainara Verasturi cada 15 días conocemos un poco más sobre ello. ¿Algo más que contar? Pues nada, estamos trabajando. Bueno, mañana es un día especial, porque venga. Mañana es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, sí. que creo que no deberían existir días. No, porque de alguna manera sería normalizado. Sí. Y pues animar a todas las chicas, ¿no? Sobre todo antes hablábamos del cole, los institutos, pues que se dediquen a la ciencia, que la ciencia es apasionante y bueno, pues mañana es un día especial por eso. Y ya estamos también pues trabajando en diferentes actividades, como enseguida tenemos ahí los carnavales. Y para nosotros, ya sé que antes hay otra fecha, pero para nosotros cualquier excusa es buena. ¿Los dinos se amaban también o no? También. ¿O no? Yo sí, creo que supongo sí. que sí, ¿no? Algo sí. de cariño se tendría alguno. Que si no, imagínate, se habrían extinguido antes. Sí, y algún cariñito también a sus crías también no. daban de Hombre, diferente manera. Algo también. De amor habría en el mundo de los dinosaurios también. Sí, en el mundo animal también. Seguro. Bueno, pues, ¿qué nos decías? Sí, pero nosotros nos vamos a carnaval uh-huh. en la que, bueno, pues como siempre, una excusa. Una excusa en la que aprender y disfrutar de la ciencia... Cualquier excusa es buena siempre. Sí. Pues nos hablarás sobre esto en la próxima edición. Uh-huh. A ver, muy bien. Tenéis preparado por ahí por el MUPE. Sí, sí. Y mientras tanto, pues desde el martes y hasta el domingo, el MUPE está abierto. Dime tú el horario. Sí, estamos abiertos por la mañana de 10 a 2 uh-huh. y luego por la tarde de 3 a 6. Salvo uh-huh. los domingos, que los domingos solo abrimos por la mañana de 10 a 2 y que es totalmente gratuito los domingos. Los domingos gratis, pero si vas otro día te va a costar 2 euros. Uh-huh. Si es que el café te sale más caro ya. Así que visita el MUPE, que te vas a sorprender de lo que tenemos en la ciudad de Elche. Gracias, Ainara. Gracias a ti, como siempre. Un placer tenerte aquí. Nos vemos en 15 días. Sí, hasta pronto. Bueno, pues aquí continuamos y lo hacemos escuchando un poquito más de música. Y a la vuelta a ver si empezamos ya a leer mensajes. But he ain't got time. Here's the answer.

Algo despistados, también te lo digo. En 9 minutos tan solo alcanzamos ya las 12 del mediodía de este lunes, día 10 de enero de 2020. Un día en el que, bueno, pues se celebran santos como Escolástica, Sotera, Silvano y Guillermo. Bueno, pues nada, muchas felicidades a todos y a todas, como siempre, los que tenéis algo que celebrar en este 10 de febrero. Que tengáis un día genial, que lo paséis muy bien. Y, por supuesto, esto va extendido a todos los oyentes de Teleelche Radio Marca, que tengáis un día fantástico. Vamos con las efemérides de hoy. Y es que te cuento que tal día como hoy, en 1519, Hernán Cortés emprende en La Habana la gran expedición por la que conquista, por la conquista de México. En 1805, un decreto suprime las corridas de toros en España. Eso fue en 1805. Nos vamos hasta 1926, el hidroavión Plus Ultra, que había partido de Palos de la Frontera en Huelva, llegaba a Buenos Aires, primera vez que se realiza, que se realizaba la travesía del Atlántico en sentido este-oeste. En 1985, un 10 de febrero de ese año, el líder del movimiento negro sudafricano Nelson Mandela, encarcelado desde 1962, renuncia a la libertad que le ofrece el gobierno si abandona la lucha armada. Y en 2006 es presentada en el Valle de los Reyes, Egipto, la primera tumba de la época faraónica intacta desde 1922, fecha del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Seguimos y lo hacemos ahora con los nacimientos. Y es que tal día como hoy, de 1950, nacía Mark Spitz. Nadador estadounidense, campeón olímpico, consiguió 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Y en cuanto a fallecimientos, destacamos como 3. En 1923 fallecía Wilhelm Röntgen, físico alemán y además el descubridor de los rayos X. En 2005, Arthur Miller, fallecía el dramaturgo estadounidense. Y te cuento de él, pues que por ejemplo el 29 de junio de 1956 se casaba con Marilyn Monroe, en un matrimonio que duraría 4 años y medio. Recibió además el premio Príncipe de Asturias en las letras en 2002. Y en 2014 pues fallecía Shirley Temple, actriz estadounidense. Hoy día 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres. Es la fecha relativamente reciente, se celebró por primera vez en 2019. Es importante destacar que las legumbres son todos aquellos cultivos donde el propósito final es la obtención de un grano seco, como por ejemplo guisantes, frijoles y arroz. Por eso, pero se excluyen aquellos cultivos que se conservan verdes, como los guisantes verdes o judías verdes, ya que estos entran en el ramo de las hortalizas. Las legumbres son uno de los pocos alimentos vegetales ricos en proteínas, lo cual permite que personas de bajos recursos, que no tengan acceso constante al consumo de carne, lácteos o huevos, logren consumir proteínas de origen vegetal. Otra ventaja es que los granos son bajos en grasa y ricos en fibras, lo que reduce el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. Evitan la aparición de enfermedades como la diabetes o problemas cardiovasculares. Además, también ayudan a frenar la obesidad. Por otra parte, este tipo de cultivos tienden a fijar el nitrógeno atmosférico en la tierra. Es decir, ayuda a recuperar los suelos para que sean nutritivos para volver a sembrar. Aprovecha este día para cocinar ricas recetas a base de legumbres. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres, el segundo año, Bueno, y en cuanto a música, nos vamos al 2017, también relativamente cerquita a este año 2017, porque ese año, tal día como hoy, se publica Capitol, es un álbum nuevo de Revolver. En enero de 1989, Goñi fundó Revolver, Carlos Goñi, tras grabar Revolver en 1990 y Si no hubiera que correr en 1992, dos álbumes. Con una marcada influencia del rock americano, Goñi grabó Básico, el primer concierto acústico de España. Lo grabó Carlos Goñi con ese Básico, con el que obtuvo el mayor éxito a nivel nacional. Con Capitol, Revolver y Carlos Goñi volvieron a sus orígenes. Así que, pues, ¿qué te parece si escuchamos uno de los temas que están incluidos en ese álbum editado en 2017, tal día como hoy? Y uno de los temas que vas a encontrar ahí es este Ángeles de Alas Sucias. Cada día en el río brillo, no brille el sol. En la margen derecha yendo a calle Colón. Hay un sitio vacío hasta quedan las dos. Donde llueve del cielo sopa cara sin sal. No oyes gritos ni causas de cómo el destino dejó que les saliera la cruz. Aquí no quedan hombros secos donde poder llorar. Ay, ay, ay, ay, ay. Verdedores de raza, vendedores de fe, prostitutas baratas, viejas como la sed. Mendigos reñidos con el agua y con Dios. Y viajeros sin mapas ni tren. Y viajeros sin mapas ni tren. Rodaban por mi ciudad. El sol en la explanada central, sabiendo que es lo único gratis, eso y sopa clara queda mi ciudad. Son como un ángel cansado y lleno de barro, sin fuerzas para remontar, tirados del cielo a patadas con las olas sucias. Ay, ay, ay, ay. Perdedores de raza, vendedores de fe, prostitutas baratas, viejas como la sed. Mendigos reñidos con el agua y con Dios. Y viajeros sin mapas ni tren. Y viajeros sin mapas ni tren. Rodaban por mi ciudad. Sin mangas ojea la prensa, donde como siempre es todo mentira, excepto el precio y la fecha. Y arranco mi coche cambiando el color, el semáforo da la señal. Por cierto, el periódico dice que hay más riqueza en Valencia ciudad. Buscadores de trapos rezuman locura, anunciándome hermano llega el juicio final. Inquilinos de aceras, dueños de las esquinas, restos de hombre que vienen y van. Restos de hombre que vienen y van. Rodaban por mi ciudad. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor?

for my gloves. The dizzy place of favorite song, Kanye's all. Now you're beckoning for me to die. Pulling me close. Just close your eyes, girl. Cause my mind's telling me we gotta go. Would you take me home? I wanna ride it. Manda mensajes solamente para decir hola Rosa, feliz lunes, me gustaría dedicar una canción a mi marido, dice que es para recordarle, ¿eh? Que no se le olvide que el viernes es San Valentín. Bueno, Malú sonará mañana, ya te lo prometo, y dice que todavía tienes que probar mis croquetas, dice no te las ha llevado. ¿Croquetas? Pues no, no me han traído croquetas todavía. Just by looking at you, we better stay in bed. Let's turn down the light. You're like my kryptonite. I'm usually stronger than this, but God, I'm weak for you. Let's turn down the lights. 'Cause I just don't feel like working if it ain't me working on you. Throw your worries out the window, then I'll roll down the curtains for you. Just let it go. Looking so innocent, but if you ever would leave me, baby, I'd go through hell. You must be heaven sent. And I just don't feel like working if it ain't me working on you. So throw your worries out the window, I'll roll down the curtains for you. Let it go. Hold on to me now. Turn off your phone. Breathe in and breathe out. Just let it go. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. Hey! Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, como ya te hemos comentado al principio del programa, nos vamos a ir a una calle relativamente nueva de la ciudad. En Callejeando por Elche nos quedamos en la calle Rafael Ramos Cea. Está al sur del Martínez Valero. Te cuento sobre Rafael Ramos Cea. ¿Quién era? Pues mira, nacido en Elche el 15 de junio de 1931, en el seno de una familia de hondas raíces ilicitanas. Una de sus aficiones en los años de su juventud eran las motos, los coches y, en general, los motores, lo que le condujo a iniciar los estudios de ingeniero aeronáutico. Sin embargo, pesó más la vocación familiar y tras el primer curso dirigió sus pasos hacia la carrera jurídica que estudiaría en Madrid. Rafael Ramos intentó continuar la saga familiar de registradores de la propiedad, para lo que se estuvo preparando oposiciones, pero finalmente decidió ejercer como abogado, iniciando sus tareas jurídicas como asesor legal de la empresa Meliá allá por los años 60. Poco después decidió regresar a Elche para establecer aquí su residencia y comenzar a ejercer como abogado, miembro del Colegio de Abogados de Elche desde 1967. Una de sus pasiones fue el mar. Tenía un pequeño velero. Precisamente esa vocación le llevó a promover e impulsar el Club Náutico de Santa Pola. Tampoco estuvo ajeno a los temas culturales, siendo uno de los fundadores de los prestigiosos premios culturales Café Marfil. Con la reinstauración de la democracia participó activamente en la vida política ilicitana, hasta el extremo de ser uno de los integrantes de la candidatura de UCD a las primeras elecciones municipales de 1979. Fue elegido concejal, desempeñando la gestión de la Concejalía de Turismo y de Mataderos. Rafael Ramos, dentro de su actividad profesional, dirigió parte de su carrera en la abogacía hacia los temas de aguas y del campo ilicitano, hasta el punto de ser, en dos etapas diferentes, secretario y asesor jurídico de la Comunidad de Riegos de Levante. Fue pregonero de la Avenida de la Virgen durante más de 10 años, desde 1989 a 1999. Fue su presidente y bajo su mandato se instituyó la celebración del ilicitano ausente también. Perteneció a la Junta Local Gestora del Patronato del Misteri d'Elche. Fue también pregonero de la Semana Santa y mantenedor en fiestas como la de Moros y Cristianos. Méritos, por tanto, no le faltaron para que el Ayuntamiento de Elche decidiera perpetuar su memoria dando nombre a una de las calles de reciente creación en los aledaños del actual Estadio Martínez Valero. Poco después de su fallecimiento, el día 12 de agosto de 2001. Bueno, pues si estás por la zona, conoces la zona, incluso la calle Rafael Ramos Cea, hemos conocido mucho más sobre este personaje, que tiene un nombre en una tiene su nombre en una calle de nuestra ciudad, y además que ya veis, muy ilicitano, ¿eh? ...25 minutos sobre las 12 del mediodía... seguimos repasando música un poquito más actual, como la que suena ya de fondo, de Kylie Minogue, y este conocido Can't Get You Out of My Heart. Thank you.

Una muy buena temperatura en el centro de la ciudad, ¿eh? 18,9 grados es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hace buen día en la ciudad de Elche. Y estamos a 10 de febrero. ¿Quién lo diría? ¿Verdad que sí? Seguimos, si lo hacemos, pues yo creo que con uno de los primeros temas que conocimos a esta banda. Imagine Dragons y este It's Time. Check. programa en el que siempre estamos de buen humor. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, estamos en la 1 menos 10 de... Este lunes 10 de febrero de 2020, es el momento idóneo para darte las ofertas de empleo que tenemos para este día, así que toma nota, porque te cuento que se necesita persona para repasar faena del cortado en el 650-79-93-12. También se precisa una chica para la envasa que sepa desempeñar todos los puestos en el 685-74-45-86. Hace falta un forrador de plantas en el 619-51-04-31. Fábrica de calzado necesita montador de talones y enfranques a mano en el 696-73-99-55. Se precisa personal para la envasa y chico para el preparado de la vía en el 674-42-18-45. Hace falta personal para preparar faena de fábrica de calzado en el 865-77-28-33. Fábrica de calzado necesita pegador en el 646-85-02-64. Se necesita camarero o camarera para turno de tarde con más de 3 años de experiencia demostrable en el 617-23-89-70. Y por último, se necesita montador de muebles con experiencia y también un carpintero en el 664-24-25-37. Ya sabes que todas las ofertas y también las demandas las vas a encontrar puntualmente actualizada a partir de la 1 de la tarde en nuestra página web teleelche.es. Solo tienes que ir a empleo, ofertas de empleo, clicas y ahí te aparecen todas. Seguimos avanzando camino de la 1 para lo que solo nos faltan 7 minutos en esta mañana de lunes, y lo hacemos con más música, la de Olly Murs y este Dance With Me Tonight. ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año?